hay una nueva moda, señores, de medio lado. Mi mujer cuando cocina lo hace de medio lado. Y luego cuando se acuesta ella duerme de medio lado. Y cuando plancha mi ropa lo hace de medio lado. Ella plancha de medio lado. Ella me cuida de medio lado. Ella me grita de medio lado. Y me pelea de medio lado. ¡Qué película, Candela! Los choferes de la micro manejan de medio lado. Un cojo que yo conozco cojea de medio lado. La mujer de mi compadre lo engaña de medio lado. La vecina de mi casa me minga de medio lado. Hay los choferes de medio lado. Ese cojo de medio lado. Y mi comadre de medio lado. Y mi vecina de medio lado. La chilenita, la argentina, y la peruana, la boliviana, la brasilera, y colombiana, ecuatoriana, la de mi barrio, y qué bonita. ¡Ay, de medio lado, sí, señor! ¡Pues para allá! Los bailarines, los productores, los directores, y los puntores, y los controles, los futbolistas, y deportistas, y las coristas, ¡qué buenas son!